Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. El reto de la modernidad es vivir sin ilusiones y sin desilusionarse. Antonio Gramsci. Lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos, y nuestros actuales pensamientos forjan nuestra vida futura. Buda. La modernidad está tan agotada que por doquier surgen o se refuerzan nuevas identidades étnicas y religiosas que ensanchan el espacio del racismo. Michel Viorquia. Si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Pero si no cambiamos el futuro, nos vemos obligados a soportarlo. Y eso podría ser peor. Alvin Toffler. Hemos llegado al fin del programa, esto ha sido todo, y no solo del programa, sino también de la temporada completa en realidad. Tenemos a la ganadora de nuestra trivia del día de hoy, ella es Ana Luz Guerrero. Y concluimos agradeciendo la temporada completa, los programas que tuvimos fueron 16 episodios en esta temporada de agosto a diciembre, donde platicamos sobre el genocidio, la mitología en el mundo, la política exterior de México en los próximos años, ahí nos acompañó Rodrigo Vázquez Ortega, la independencia de México, la escasez del agua, los medios de transporte público en el mundo, la crisis económica actual que contó también con la participación de Carlos Matus, un mundo en crisis, el segundo aniversario de la LEF que nos acompañó Cristel Pérez, el Día de Muertos y las elecciones en los Estados Unidos donde nos acompañó Mario Barrón. También discutimos temas más actuales como recursos minerales en el mundo, el conflicto en Palestina y la sustentabilidad en el planeta. Ahí nos acompañó Luciana Lutlov, Diego del Pilar y Eduardo Torres. Y finalmente este episodio, Modernidad en América Latina, con Roberto Viesca y José Antonio Brambilla. Y para concluir, pues agradecemos nuevamente a Maranta y Arturo por el espacio, a Comunica Radio, y los invitamos a sintonizarnos regresando de vacaciones en enero. Nos vamos todos a Hawái, cortesía de la LEF, bueno, cuando juntemos recursos económicos para hacerlo. Se despiden. Joan González. Sonia Désiga. Y Joel Padilla. Soy Héctor Herrera, hasta entonces. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.